Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. En estas dos primeras décadas del siglo XXI, el debate sobre la alimentación está recuperando protagonismo a nivel regional y mundial, pero a veces no supera los niveles de los discursos y todavía no llega a cambios reales y concretos. Este descuido de la problemática alimentaria se puede interpretar por una exagerada confianza en que, por sí sola, la consolidación de un sector agroalimentario dedicado a aumentar la capacidad productiva de las plantas y animales alimenticios podía garantizar una alimentación a bajo costo, en cantidad y calidad suficiente para todos. En ese escenario, se plantea desde algunos estados, pero sobre todo desde los movimientos campesinos, indígenas y colectivos ciudadanos, una propuesta llamada soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Que busca una reapropiación de la producción, comercialización y consumo de los alimentos por los países y por los actores locales y la valorización de la agricultura familiar. Florencia Aloni, Secretaria de Ambiente y Producción, Movimiento Verde Cordobés, Calamuchita, Sierras de Córdoba. Soy Florencia Aloni, Secretaria de Ambiente del Movimiento Verde de Córdoba y de la Corriente Nacional Martín Fierro, de acá de Córdoba. Estoy trabajando desde hace 15 años en el territorio donde vivo, que es la localidad de Villa Mancay, en el desarrollo de la economía social, popular, solidaria, al igual que muchas y muchos compañeros de nuestra organización que en cada territorio trabajan también este eje con el foco puesto en la producción de alimentos agroecológicos. Pero también, por supuesto, apoyando todo tipo de emprendimientos y de producciones. ¿Por qué ponemos el foco en la producción de alimentos? Porque es algo estratégico y porque el alimento no es cualquier mercancía, sino que es un derecho. Y porque hace falta el apoyo del Estado y de las organizaciones articulando también para trabajar en la soberanía alimentaria. Porque no es fácil producir alimentos. Todas las personas que habrán metido mano en tierra para producir alimentos, para encontrarse con ese desafío y ese trabajo, esa necesidad urgente, lo habrán visto. Estamos en territorios donde en invierno hace mucho frío, la helada quema muchas veces la producción, hacen falta producir en invernaderos, en muchos casos. La producción de una vaca lechera en las sierras no es lo mismo que la producción de una vaca en el llano. La producción de miel con las abejas en el medio de un contexto fumigado con agrotóxicos en el aire no es lo mismo que si estuviéramos en un ambiente sano. Las políticas públicas de los últimos 30 años o más estuvieron dirigidas a fortalecer el agronegocio y el campesinado se ha hecho un éxodo desde los campos. Entonces, lo que hay que revertir es mucho para llegar a una situación de producción de alimentos que esté fomentada por el Estado, en donde los distintos eslabones de la cadena que existe entre que se produce el alimento y el alimento llega a la mesa de los argentinos son muchos, y hay algunos que son un problema, como por ejemplo la distribución y la comercialización de los alimentos. Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Muchachita andariega, el trote en tus piernas no tiene frontera. Si vos sos mi estrella, yo te veo en cualquier lugar. Si vos sos mi estrella, yo te veo en cualquier lugar. Te siento en la sangre como siento al paisaje de ríos y pedregales, tu vientre y mi carne. Tierra y aire, tu vientre y mi carne. Tierra y aire. Almita guerrera, trepadora de montañas, corazón legüerito, ahí te escucho despacito, pero bien seguidito. Las redes de comercialización, con sus diversas formas, conectan a los productores con los consumidores y son necesarias para el acceso de alimento por parte de la población. Frente al crecimiento demográfico y urbano, el estudio sobre la comercialización y el abastecimiento de alimentos adquiere cada vez un rol central en los estudios de desarrollo territorial. Notamos que una vez que un alimento está elaborado, producido, viene la etapa de la distribución, que en general, si nos basamos en los precios del mercado, en la distribución se le sube entre el 25-35% a los productos, y en la comercialización se le puede subir entre un 40-50% a los productos. Entonces, de mínima, desde que un producto sale del establecimiento de elaboración de origen, recibe un 75% de aumento hasta que llega al consumidor. Eso es un problema, sobre todo lo vemos hoy en día con el precio también de los alimentos, con la especulación. Hay una cuestión mercantilista, hay una cuestión con la que hay que trabajar justamente con por este concepto de que el alimento es un derecho, no es cualquier mercancía, no se le puede subir cualquier precio, no se puede hacer una usura, digamos, ¿no? con esos tipos de tareas. Y es por eso que nos parece importante, como organización política, como organización también socioambiental, hacer nuestro aporte en que en esa cadena de eslabones sea más liviano y justo y solidario, para que el producto llegue a manos del consumidor de una manera accesible y justa. Actualmente existe un interés creciente por las redes alternativas de alimentación, cadenas cortas, ferias de productores, bolsones de alimentos o venta directa, entre otras, por el consumo local y responsable, por la producción orgánica o agroecológica, como respuesta a las limitaciones que presentan los canales convencionales de comercialización. Entonces, por eso, luego de trabajar muchos años fomentando la producción, fomentando la organización del sector, fomentando la creación de ferias locales, ferias regionales, compras comunitarias, durante muchos años organizamos y lo seguimos haciendo compras comunitarias que fortalecen, por un lado, a los productores de alimentos, de los elaboradores de alimentos locales, porque compramos a gran escala materia prima a productores directos, organizándonos entre muchas familias y muchos elaboradores consumidores. Entonces, en esa línea tenemos compras comunitarias que organizan y favorecen a los productores, a los elaboradores de alimentos. Y por otro lado, veníamos haciendo también las compras comunitarias que pretendían organizar al sector del consumidor, al consumidor, para que tenga acceso a los productos de forma directa y más barata. Fuimos viendo también la necesidad de tener mercados, porque la feria tiene muchas limitaciones. Si bien es importante que el productor tenga un vínculo directo con el consumidor y eso se da en las ferias, es importante también, nos parecía importante que hubieran locales que pudieran estar abiertos toda la semana, no solo los fines de semana. Entonces, si hay una organización, como en este caso el Mercado de la Tierra, encargado de la comercialización, ya se le aliviana un paso. Inauguramos 3 locales del Mercado de la Tierra en Calamuchita, uno en Villa Ciudad Parque, uno en Amboy y uno en Villa del Dique, y arrancamos con esta comercializadora que enseguida empezó a trabajar en red con las tiendas Humano de Traslasierra, que tiene 3 locales también, uno en Las Rosas, otro en San Javier y otro en Merlo, allá en la provincia de San Luis, y también en una hermosa articulación con las tiendas Monte Adentro del Movimiento Campesino de Córdoba, y ahora trabajando para armar una red provincial de comercializadoras. Tenemos al programa Mercados de Cercanía, que da total apoyo, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, es muy importante que todas las personas que elaboramos alimentos, yo también elaboro alimentos, tengo un emprendimiento de pastelería libre de gluten, orgánica, con ingredientes del monte. Es importante que las personas que elaboramos hagamos un esfuerzo para poner el foco en qué ingredientes usamos. Encontrar la vuelta también al apoyo mutuo, solidario entre los productores, porque es algo importante. Y también buscar la comercialización de estos productos que hacemos en las comercializadoras de la economía social, participar en las comercializadoras de cercanía que tenemos en cada localidad, y también como consumidores acercarnos a estos almacenes, encontrarle la vuelta para poder apoyar también económicamente desde un consumo responsable donde compramos, donde conseguimos nuestros alimentos. Esto fue Alimentos de Acá, micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Escucha lo que hacen. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.